Bueno, Animales SOS comenzó en 1995 por una necesidad. Yo desde que era niña siempre he ayudado a los animales y durante el tiempo en el que crecía veía cómo los perros agonizaban en la calle por algún motivo, o los atropellaban, o estaban envenenados, o estaban esqueletos sin parte de sus cuerpos. En esa época, hace más de 22 años, no habían tantas veterinarias como hay ahora, no había ningún movimiento animalista. Entonces la gente les daba veneno, los ignoraba y algunos les pagaban a los alcohólicos para que los ahorquen. Entonces al ver ese panorama, yo dije, bueno, por lo menos sería bueno poner a dormir, sacrificar de manera indolora a los animales que están sufriendo, porque habían atropellados de 2 semanas con gusanos podridos en vida. Eso es lo que me ha provocado hacer, digamos, un grupo de ayuda. Le hemos puesto de nombre Animales SOS por Brigitte Bardot. Ella es era un sex symbol en los años 60 y hizo una organización en Francia y ella tenía un programa que se llamaba SOS. Por eso le puse SOS, era en honor a ella, porque ese programa a mí me ha, digamos, de alguna manera me ha motivado a hacer algo por los animales. Cuando nosotros comenzamos el albergue era en mi casa, en San Pedro, una casa chiquitita que me ha dejado mi papá en herencia. Entonces ahí estuvimos como 10 años. Nuestra intención no era albergar, nunca lo fue. Nuestra idea era solo parar el sufrimiento de animales que agonizaban en la calle. Pero el albergue nació a causa de Pelusa. Pelusa era una perra muy maltratada en Villa San Antonio, a la cual ya la habían envenenado varias veces con veneno de rata, los vecinos seguramente. Ella paría toda la vida en la calle, estaba en celo. Y esta vez estaba preñada. Nosotros la salvamos del veneno y ella parió 15 crías en mi casa. Entonces no nos quedaba otra que tenerlos y darlos en adopción. De ese modo es que nació el albergue, porque en realidad nosotros solo nacimos para ayudar a animales en condiciones críticas y hasta el día de hoy lo hacemos. ¿Qué año Eso ha se sido en fundó? 1995. Y 95. finales de 1996 hemos sacado nuestra personería jurídica. ¿Cuándo se van hacia Chachicala? A Chachicala nos hemos ido hace 12 años. Hemos estado 10 años en San Pedro, en mi casa, que es un lugar bastante chiquitito, pero ahí hemos albergado monos, loros, todo, hasta un jaguar hemos tenido y un oso jucumari, chiquititos, pero hemos tenido. Y nos hemos ido hace 12 años a Chachicala, hemos hecho un esfuerzo enorme, hemos comprado el terreno con un plazo de 20 años, nos hemos prestado dinero del banco Visa y hemos podido comprar el terreno porque no teníamos opciones de dónde llevar a los animales. Todavía estamos pagando el terreno y está a nombre de Animales SOS. Mucha gente cree que la alcaldía nos ha donado el terreno, no es cierto. Ese terreno lo hemos comprado nosotros y lo estamos pagando todavía.